también pude llegar a conseguir lo que siempre soñé. Tuve un lugar, tuve un amor y me quedé con tu foto en un cajón para mirar alguna vez. Alguna vez no supe renunciar y me sirvió para sufrir, porque vivir no es vivir sin libertad ni a quien querer. Voy a poder, si nunca sale el sol. Voy a escribir mil veces más canciones que ya escribí. Soy como siempre. Podría ser posible que no te puedo olvidar y que seguir sea complicado. Mejor será sacarme del costado. Todo el tiempo y que la sangre limpie lo que pueda. Podría ser posible que no te pueda olvidar y que seguir sea complicado. Mejor será sacarme del costado.